Buenos días, compañeros, compañeras y audiencia de Farco. El pasado lunes 29 de febrero, la empresa de derivados lácteos Lugi SRL de la localidad de Ustolia, provincia de Santa Fe, cerró sus puertas definitivamente. Con el cierre de la empresa láctea, propiedad de la familia San Juan de Mar del Plata, 16 empleados quedaron sin trabajo. Conversamos con Sergio Bo, secretario adjunto de Atilra Seccional Rafaela, sobre las razones del cierre de la fábrica. La empresa lácteos Lugi SRL, si vamos a hablar, es una cáscara, no tiene capital. O sea, es una empresa que la formaron para producir y vender los productos lácteos. Los capitales los tiene la otra parte de la familia con otra empresa. Entonces el gran problema está ahí, que es como al ser una CRL, es una sociedad de responsabilidad limitada, se limita a responder con los bienes que tiene. Y hoy lácteos Lugi no tiene bienes. A su vez, consultamos sobre las acciones que está llevando a cabo Atilra. Obviamente, lo que estamos haciendo, tratando de hacer, es tratar de reactivar la empresa. Hubo empresas interesadas, estuvimos con un señor que es muy, muy conocedor de la industria láctea, que estuvo viendo a ver qué posibilidades de que alguna empresa se absorba esto. Hasta el momento se desconoce si los trabajadores serán indemnizados o absorbidos por otra empresa, y de acuerdo a lo informado desde Atilra, se encuentran con los sueldos al día. Reportó para Informativo Farco Matías Beltramino, FM La Minga 94.9, la radio comunitaria de Rafaela.